Comenzamos el 475 Malvarrosa Pop con el álbum debut del quinteto londinense compuesto por la dulce voz de Laura Kovic y cuatro tíos más. Sí, ellos se llaman Ski Saigon. Sí, el disco es Silver Lining. Ellos eran Ski Saigon. Y desde el Grao de Castelló llegan Ana Beltrán, acompañada por su increíble voz, y el resto de la banda Heat Waves. En primavera del 19, para dar más color a nuestra vida, publicaron esta bonita Tell Me What You See. Together, all that I need is give some, something I- see. Tell me what you see. Sí, ellos llegaban desde el Grau de Castelló. Se hacen llamar Heat Waves. Y la canción era Tell Me What You See. Su música recuerda a Luna o Mojave 3. Está bien decir que con un índice de originalidad muy elevado. Desde Oakland, California y desde su disco Continue Normal Living, Absent City y su Beam of Light. Y dejamos tierras valencianas y tierras londinenses para visitar la que fuera ciudad orgullosa de ser la mayor productora de vehículos contaminantes del mundo. Desde Detroit, el dúo compuesto por Alison Young y Gordon Smith, The Kickstand Band, con el single creado ex profeso para el Día de San Valentín del año 2017, Did You Ever Go Steady? Steady, did you ever go steady? Sí, hecha aposta para el día de San Valentín del año 2017. Que cunda el amor. Ellos eran The Kickstand Band. Y pronto se cumplirán 18 años desde el cuestionado suicidio del multiinstrumentista americano Elliott Smith. Esa trágica muerte conmocionó a todo el mundo que adoraba su música y al personaje. La cuestión es que estoy como si hubiera encontrado un tesoro al descubrir este cover hecho con toda delicadeza por Mo Tropper, de la canción Ballad of Big Nothing del estimado Elliott Smith. ...18 años desde que se rompiera el corazón de Elliott Smith. Y con la excusa de que viene en noviembre a la pérgola de la Marina de Valencia, en formato solitario, Santiago Motorizado, el cantante de la banda argentina El Matón Policía Motorizado, os voy a poner, para ir calentando motores mucho antes de aquella fecha, una canción de la banda al completo llamada Johnny B, en la que recuerdan con nostalgia y a la vez alegría a un colega ya desaparecido. Johnny,

Sí, lo que habéis escuchado son los Pine Barrens. La canción es Pater, que voy a cortar ya. Stop. Y habréis comprobado por los audios que cuelgo o de los directos del Festinar que el rock hecho en California me pirra. Hace tiempo que perdí la cuenta de las bandas descubiertas, bien por el azar o por concienzudas búsquedas. La banda en la que he puesto el foco hoy es Fleeting Joyce, compuesta por los hermanos John y Rorica Loring y Brian Bowden, ex de los Sixteen Deluxe, que ya otro día conoceremos. La canción que abre el disco de 2009, Occult Radiance, se llama You Are the Darkness. Now

Pues esto es lo último que ha editado Car Seat Headrest. Y 10 años ha cumplido el disco Bricks in the Armor de la banda de Carolina del Norte, Crooked Fingers. Y lo celebramos con esta gran canción llamada Bad Blood. Diez años ha cumplido este disco, Bricks in the Armor, de los Crooked Fingers. Hemos escuchado la canción Bad Blood. Y el grupo viejuno de hoy, del 475 Malvarrosa Pop, nos trae una pregaria. No, no es Madonna, son Half Man, Half Biscuit, quien en su primer disco, allá por el año 1985, titulado Back in the Department of Health and Social Security, ideado más que nada para trolear el Back in the USSR de los Beatles, en él estaba Dios nos dio la vida. Ellos son Half Man, Half Biscuit. What did God give us, Neil? God gave us life, Nigel. Sure did. One, two, three, four, John the Baptist knows the score. God gave us life. But he also gave us Una Stubbs. And he also gave us Little and Large. And he also gave us Keith Harris. And he also gave us Wendy Craig. And he also gave us Dora Head. And he also gave us Matthew Kelly. And he also gave us Eartha Kitt. And he also gave us Lionel Blair. Bunches pilots, God gave us life. Bobby Johnson, God gave us life. Dorothy Jackson, God gave us life. Have a banana. Bueno, habréis comprobado que no eran Madonna, no. Eran Half Men, Half Biscuit. Siempre es un buen momento de escuchar al trío de Portland Cartoon Spirits y su remake The Stalls. Desde 2016, que publicaron este EP de 4 canciones, los hemos perdido de vista. Igual, al escucharles, invocamos algún buen espíritu que puede traerlos de vuelta. Ellos son Cartoon Spirits y su remake The Stalls. Desde la ciudad de Portland, los Cartoon Spirits. Y también en Malvarrosa Pop tienen que sonar bandas pop de Estonia, como comprobaréis a continuación en el caso que os traigo hoy. Las y los Piafraus practican un pop tristón y melancólico. Desde la ciudad de Tallinn, Piafraus y su How Fast You Love. Piafraus y la canción How Fast Can You Love, desde Estonia, desde la ciudad de Tallinn. Nos faltaba pisar el día de hoy las antípodas, como no desde Melbourne, con un nuevo grupo llamado Willy Red Fox. Nos cantan ya casi para ir despidiendo el programa la dulce canción Valentine. Don't worry. Muy, muy, muy, muy ligerito, el Valentine de Willie Red Fox, desde su disco homónimo del año 2013. Y bueno, ya me voy a despedir por el día de hoy. Ahora mismo acaba el 475 Malvarrosa Pop, un programa que se hace todos los lunes allá a las 8:30 de la tarde aquí en el Festinar, en la calle Doctor Yuc. ¿Número, Dani? 46. Doctor Yuc 46. Bueno, visitar el Facebook de Malva-RosaPop y ahí lo cuelgo todo, incluida la playlist del día de hoy. Bueno, me voy con Itman y la canción Barbie Dream House. Os quiero, adeu.